Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Gerardín Burizás con el Chino Semborain. Los saludamos desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Bueno, hoy es un día triste, ¿no? Un día muy triste. Un día triste. Tomás era un gran tipo, además de un escritor muy reconocido internacionalmente, ¿no? Además que honra la profesión periodística, ¿no? Porque demostró que se podía ser muy buen periodista, al mismo tiempo un magnífico escritor, ¿no? Uh-huh. Y que justamente el ser periodista era una de las virtudes de Tomás, porque podía transitar por temas muy profundos, ¿no? Por temas muy, muy cruciales, y hacerlo con una pluma sumamente entretenida, ¿no? Y esa condición un poco lo llevó al exilio también, ¿no? Bueno, él, claro, porque fue un tipo de convicciones y muy, muy atenido, ¿no? A sus convicciones, un tipo que inclusive quemaron algunos de sus libros, o sea, uh-huh. Más de que se prohibieron, y él estuvo en listas negras y se tuvo que exiliar en Venezuela. Sí. Lo cual, paradojalmente, lo ayudó a proyectarse internacionalmente, ¿no? Uh-huh. Estuvo prácticamente hasta el final de la dictadura en el exilio, retornó y escribió cosas memorables como, entre otras, Santa Evita, ¿no? Él tenía como una obsesión con el peronismo, ¿no? Sí. La necesidad de comprender, de descifrar el peronismo. Y le dedicó nada menos que 4 de sus libros, ¿no? Quizás el mejor de todos, Santa Evita, ¿no? Una novela histórica de una categoría absolutamente superior, ¿no? Para mí, comparable con Robert Graves o Marguerite Yourcenar. Escribió también la novela de Perón y escribió otro libro donde de alguna manera reproducía las entrevistas que había tenido con Perón. Eso es lo que quería yo subrayar, que tenía una relación muy fuerte con Perón, ¿no? Bueno, no sé si positiva, digamos. Él, como buen periodista, lo entrevistó largamente. Sí. Creo que no salió con una opinión específicamente muy favorable de él, de alguna manera. Pero bueno, no era el objetivo, o sea, de alguna manera su objetivo era tratar de descifrar quién era Perón. Uh-huh. Y ahí en las entrevistas Perón tiene una anécdota, y es cuando tiene su controversia con López Rega. Uh-huh. O sea, él había acordado con Perón el entrevistarlo privado, pero ya se sabía que el privado para López Rega no existía, o sea que él participaba de la entrevista, cuestionaba las preguntas, contestaba por Perón, y entonces Tomás le hizo un planteo a Perón diciendo, pero bueno, que el convenio era entrevistas en privado y no que se entrometiera un sirviente, ¿no? Eso uh-huh. le ganó el odio de López Rega y seguramente fue uno de los motivos del riesgo que corrió su vida en Argentina. Ese personaje nefasto que rodeó a Perón durante tantos años, ¿no? Claro, y que él lo transforma en un personaje literario muy interesante, igual que el cadáver de Evita se vuelve un personaje literario uh-huh. De primer nivel, ¿no es cierto?, en la pluma de Tomás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que deja, digamos, para el periodismo Tomás Eloy? Yo creo que empieza para el periodismo que él nunca abandonó el periodismo habiéndose consagrado como escritor, ¿no? Uh-huh. Él tenía un gran orgullo de ser periodista, ¿no? Él escribió hasta el último momento de su vida, ¿no? Y alternaba artículos periodísticos. Él era colaborador permanente de varios diarios muy importantes en el mundo, ¿no? En la Argentina él era un colaborador de La Nación. Uh-huh. Y escribió hasta hace pocos días, hemos leído su última columna en La Nación, ¿no? Uh-huh. Que la alternaba quincenalmente con Vargas Llosa, ¿no? Que era uno de sus amigos, ¿no? Vargas Llosa. ¿Sí? Ni siquiera esa enfermedad terrible que fue el cáncer, claro. lo alejó hasta el último momento, estuvo escribiendo, ¿no? Él estuvo escribiendo hasta el último momento, sí, escribía casi en pésimas condiciones, pero su último artículo, si uno lo relee, lo puede hacer por internet, si no guardar el diario, es un artículo excelente, ¿no? Además, uh-huh. Él escribía muy bien, ¿no? Eso es una perogrullada, pero digamos, escribía muy bien, ya te digo, en el sentido de que él era un periodista atractivo cuando escribía literatura. Sí, absolutamente, cosa que no... Hay antecedentes, ¿no es cierto? Roberto Al también sí. fue un periodista que escribió gran literatura, ¿no? Sí, pero porque son las excepciones, ¿no? También, ¿no? Fue un periodista que escribió excelente literatura. Pero quiero decir, no es lo más frecuente, son las excepciones que confirman en alguna medida la regla, ¿no? La regla, sí, claro. Y que porque parecería que el hecho de ser periodista les ahorra esa infatuación que sufren muchos escritores nuestros, ajá, pero también de afuera, pero muchos nuestros, que es la idea de que escribir bien es escribir complicado, ¿no? Escribir difícil. Sí, claro, esa es una cosa. Eso hace que, es una de las causas de la crisis, sobre todo de la ficción argentina, ¿no? Es una crisis muy importante, ¿no? La ficción. Así es. Y creo que tiene que ver con eso que Tomás no hacía, ¿no? Que era escribir. Tomás escribía de fácil lectura, ¿no? Nunca escribir es fácil, vos lo sabes muy bien. No, por supuesto que sí. Pero era una escritura de fácil lectura, de lectura atrapante, digamos, ¿no? Pacho, te mando un abrazo y te agradezco este testimonio no, para nuestra radio. Es tiempo que no hablamos. Es cierto. Te mando cierto. Un abrazo fuerte. Igualmente. Gracias. Otro día. Por Radio Universidad.